es un hombre que se va. La lágrima se queda. Ay, me da risa. Ay, me da llanto. Una mentira y me espera. Abandono mi verdad. El día vendrá, qué ansiedad. Él se pierde, voy a buscarlo. Quien le quiere, va a hallarlo. Tus promesas y aún tengo sed. La noche será, le envolverá. El día vendrá, voy a olvidar y yo le haré oír callar. Thank you.